El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha dado a conocer ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y esta es palabra de Dios. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien hiciera una encuesta hoy día y preguntara a sus conocidos y a sus amistades: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Recibirían sin duda alguna las respuestas más pintorescas. Jesús, alguien sobrenatural. Jesús, una personalidad que hizo algo soberbio, fundó una institución. Jesús, un hombre revolucionario a quien los romanos de su tiempo tuvieron que eliminar. Jesús, un soñador, alguien que creía en el cielo y que creía que podía hacer mejor la humanidad, cuyas palabras todavía algunos repiten, pero que no tiene mayor trascendencia. Jesús, un hombre interesantísimo, digno de colocarse junto con Einstein, junto con Sócrates, junto con Newton, junto con Cristóbal Colón. Jesús, no sé, he oído hablar de Jesús, pero no sé lo que es. ¿Por qué me pregunta usted? Y si le preguntáramos a la iglesia, y cada uno de los que están aquí presentes son la iglesia, ¿diríamos exactamente lo que debe decirse? Porque la pregunta sobre Jesús es la pregunta fundamental. Por algo la hace él. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? No porque él necesite saberlo, pero va a través de esa pregunta a demostrarle a Pedro que Pedro no sabe ni siquiera quién es Pedro. Porque Simón, que es su nombre, si el Señor le hubiera preguntado: ¿quién eres tú?, habría dicho: soy Simón, hijo de Jonás. Pero el Señor le va a demostrar que no es solamente Simón, hijo de Jonás, sino que es Pedro. Y sobre ese Pedro edificará su iglesia. Y le demuestra a Pedro, cuando Pedro proclama: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le demuestra a Pedro que para hacer tal proclamación se necesita una ayuda de Dios. Pero los que estamos aquí hemos recibido todos ya esa ayuda de Dios. Porque en el sacramento del bautismo recibimos la fe. Y en la fe, la seguridad de la esperanza y el encendido fuego del amor para proclamar que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Nosotros ya tenemos la fe. En Pedro estaba comenzando a apuntar la fe. Y el Señor lo inunda de gracia. Dios lo inunda de gracia para que proclame la divinidad de Cristo. Pero el misterio del Señor Jesús sigue siendo un misterio. Porque a la vez es Dios verdadero y es hombre verdadero. Y a la vez tengo que reconocerlo como el excelso Señor del universo y como un hermano mayor mío. Hombre en todo menos en el pecado. Y al mismo tiempo Dios en la unidad de la segunda persona trinitaria. Y como es un misterio, la razón no alcanza a comprender. Y por lo tanto hay que hacer el homenaje de la inteligencia a la fe. Acepto. Es así. Vivo y muero por este es así. Pero al mismo tiempo, no deja la inteligencia de tener los derechos de conocer mejor aquello que significa el Señor Jesús. Y la teología durante 20 años profundizará y a veces se equivocará también respecto a quién es el Señor Jesús. Y el magisterio de la Iglesia, aquellos que descienden de Cristo y descienden de Pedro, a través de los siglos siempre tendrá que enderezar, que rectificar, que apoyar, que suprimir algo de lo que los teólogos digan. Porque los teólogos no son infalibles y por muy geniales que sean, pueden equivocarse rotundamente. Y solamente cuando el peso del magisterio apostólico y de la infalibilidad pontificia caen sobre alguna interpretación teologal y dicen sí, entonces están esos teólogos en la verdad. Tenemos en nuestro tiempo teólogos que desbarran, que se equivocan. Con buena fe o mala fe no interesa, se equivocan. Y sostienen cosas que no son de Cristo. Y al sostener errores respecto a Cristo, la Iglesia se ve en la necesidad de volver sus ojos al Maestro y decirle, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por lo tanto, si este teólogo, por importante y brillante que sea, sostiene que tú, Señor, no eres hijo de Dios, no sirve el teólogo. O si este otro, por importante y brillante que sea, sostiene que tú eres un revolucionario estilo marxista, no vale ese teólogo. Y si alguien sostiene, Señor, cualquier cosa que no sea lo que tú eres, habrá que decir que no. A riesgo de que haya gente que quede molesta, a riesgo de que haya multitudes incluso que se separen por seguir a un hereje, incluso a riesgo de cualquier tragedia humana. Pero lo primero es la verdad. Y la verdad es lo que sale de la boca de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y cuando se viene al templo del Señor Jesús para asistir al banquete del Señor Jesús, y para participar en la misa, que es la reproducción del sacrificio del Señor Jesús, y para adorar la presencia eucarística del Señor Jesús, estamos ante un misterio tan enorme que solamente le cabe a la inteligencia decir, sí, es así. Sé que es así. Vivo y muero porque es así. Y aun cuando pueda haber dudas, afuera. Y aun cuando pueda haber temblores, afuera. Porque el que se apoya en el Señor Jesús, se apoya en la roca. Por algo el Señor llamará a Pedro piedra. Sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La fe es la roca. Y el que está en la fe, está en Cristo. Pero la fe debe ser ilustrada. No puede quedar en los adultos al nivel de los niños chicos. Debe crecer, debe desarrollarse, debe aumentar, debe ser un contacto personal, experimental con Cristo en la vida de los sacramentos, en la vida de la oración, pero también en la vida del estudio. Y el hombre moderno, por desgracia, la vida del estudio la posterga y no la tiene. Y por lo tanto, no tiene, salvo la defensa de la fe, muchas veces los argumentos para poder destruir las insidias del anticristo. Y necesitamos gente que conozca a Dios, ame a Dios, viva a Dios, pero que le diga con fe inquebrantable, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú, solamente tú. Y todos los problemas del mundo no encuentran solución sino en ti. Y solamente de tu gracia podrá venir la salvación de los hombres. Y si no decimos eso, no pertenecemos al Señor Jesús. En nombre del Padre y del Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso.